maletas, cerré mi casa y me marché. Mi pasaporte y mi guitarra y mucha fe. En cualquier lugar del camino dormiré. Encontrar amanecer. Yo me mezclaré con la gente del lugar y caminaré por un bosque sin pisar. Manantial.